cae la puta policía con los caballos por ahí, dando por culo por el río, las que hay plaza, jodiendo la puta policía de mierda, siempre dando por culo en cualquier lado, inesperado, engorro diario, todos los días del calendario, maderos a caballo en cuadro, como sean, dando igual, de asco dan. No se puede estar por ahí tranquilamente fumando sin que vengan a joderte ni puedes privar. Está prohibido el botellón, no a la ley seca, zapatero, maricón, Rita Barberá, cómeme la.